Sumérgete en los paisajes sonoros. RadioRueda.com. ¿Ya estamos? Ya estamos. La voz que acabas de escuchar, que dijo ya estamos, la primera, es la de Sveto Gábora. Hola. Hola, salud, Sveto. Salud, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un programa que se llama Lo que dure la cerveza. Espero que a nuestros oyentes les va a gustar nuestra charla, pero bueno, igual no tenemos ninguna ideas revolucionarias, ni ninguna ideas monumentales, ni nada de eso, así que depende. No lo sabemos en realidad, ¿no? Yo te propuse volver al aire porque luego de la emisión de hace unos días, que para mí fue un éxito total, solamente porque yo lo disfruté, entonces nadie escribió a la radio diciendo, no importa, es un éxito. Eso es lo que me encanta más, cuando las cosas que hago disfrutan las personas que están en mi alrededor. Claro. Eso es siempre lo que excede toda la magnitud de estar célebre de alguna manera. Estar célebre a distancia, estar, ¿cómo decirlo? Es una gloria remota. Claro. No, a mí me gusta el espacio de la radio porque es como que le da más importancia al momento, aunque nosotros igual creo que se lo brindamos per se, digamos. Estamos acá hablando, estábamos hablando sobre la lingüística, sobre la manera de pronunciar las palabras en eslovaco, ¿no? Que es raro. Estamos en este momento en Eslovaquia, en el pueblo Nova Bania. Hasta recién nomás estaban jugando a los dardos electrónicos. Ahora solamente se escuchan las monedas del pago de alguna consumición que habrán hecho aquí. Sí, la familia del jefe va a tener una, ¿cómo decirlo?, otro mes va a tener de qué vivir, y eso es importante también porque no queremos que nos cierren el bar, ¿no? No, por lo menos hasta la próxima vez que volvamos a tener un programa en vivo juntos, sí, en Eslovaquia, en Nova Bania. Que no lo cierren. Claro. Que no lo cierren, ¿no? Es mi última noche aquí, después de 5 semanas de estar, ¿cierto? Lamentablemente, sí. Lamentablemente, pero también agradecidamente por haberlo podido concretar. Y bueno, sigamos con la charla. Yo te diría mil cosas. Te diría otra vez, te daría las gracias para que quede asentado por tu comprensión. Creo que de eso se trata al final. Bueno, yo tengo que decir otra vez que para eso estamos los amigos. Claro. Que bueno, si es que yo puedo ayudar a mi amigo o al amigo del amigo, pues lo hago en lo que sea, porque son cosas normales. Así debe comportarse uno en la vida. Claro. Pero bueno, igual es lindo de reflexionar, porque al final cuando uno se va, viene, viste, como que queda en este estado medio transparencial del existir, lo que uno se va llevando son sensaciones de las relaciones que va teniendo con las personas, ¿no? Sí. Hay gente que por ahí tiene esta sensación con las cosas. Para mí no funciona de esa manera, ¿entendés? Por ahí, con las computadoras me ha pasado mucho antes de comprar una computadora nueva, ¿entendés? Porque yo crecí con Star Wars y con toda esta información, entonces al momento de comprar la primera computadora que se conectaba al televisor, para mí era, no podía dormir pensando en esto. Entonces, yo recuerdo de esos tiempos también, que cuando compré la primera computadora, incluso lo que pude hacer y lo que estábamos haciendo todos por acá era haciendo nuestros propios programas. Para lo que era eso, hubo algunos juegos para computadoras, pero no muchos. o el arcade, el Pac-Man, sí. Y cosas por el estilo, pero de las cosas prácticas, de como digamos, como hacer bases de datos y tal, de eso no hubo. Dimensionar variables, ¿no? Y eso, por ejemplo, ni siquiera programas de ingeniería, pues yo como un ingeniero recién graduado en esa época, empecé a introducir el ordenador en mi trabajo, diseñando mis propios programas para tales cosas como procesos tecnológicos de electrochapeo, por ejemplo, y de electrochapeo, sí, sí, es que es algo con la chapa, que sí. Cortan la chapa con forma. No, es más bien es depositar un metal más noble sobre un metal menos noble de soluciones acuáticas, uh-huh. para protegerlo contra la corrosión. Claro, wow. Por ejemplo, depositar una capa muy finita de 20 micrones o algo así, que son 20 partes millonésimas de un metro, uh-huh. Así que imagínate que son 20 milésimas de un milímetro básicamente, y tú esto lo depositas actuando con corriente eléctrica a una solución acuosa que contiene un componente de plata, por ejemplo. Ahora bien, si tú le metes la electricidad, la plata se va depositando en la parte, en la pieza, la que tú quieres tratar de esta manera. Se mueve. Sí. Como que con la electricidad le das dinámica al. Sí, sí. Los átomos de plata se mueven hacia la pieza y se depositan ahí, lo que es una reacción química, la que no va a pasar si es que tú no le metes la electricidad. Ahora, se puede, se le dice, en otras palabras en español, yo creo que se llama también la galvanotecnia. Así que ese es el principio. Galvanización. Sí, la galvanización. Uh-huh. Y eso se puede hacer con varios metales, también en metales muy diferentes. Bueno, pausa, Beto, porque es un debate muy técnico, me imagino. No, en absoluto, o sí, además, pero pensaba que empezamos casi como excusándonos, o en mi caso, sobre la aversión a lo material. Sí. Y terminamos hablando de la 20 millonésima parte en menos de 2 minutos. Entonces, eso, tengo varias preguntas para hacerte. Dime. La primera es, ¿qué computadora fue tu primer computadora? Mi primera computadora era la Atari. ¿Una Atari tuviste? Sí. ¿Qué? ¿Una? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás el modelo? Atari 2600 era, ¿no? Había una 2600. No, me parece que no. Bueno, yo todavía la tengo por ahí en la casa de mis padres. ¿Vos sabés que eso, si lo pones en eBay, hoy por hoy, te pagás unas vacaciones como las que estábamos hablando antes fuera del aire? Tendré que probarlo. Bueno, investigalo, imagínate que tengo... Que tengo todo en un estado en que funciona. Excelente, Beto. Bueno, si hay alguien interesado en comprarle un Atari a ese Beto, ¿de qué año hablamos más o menos? Yo te diré exactamente. El modelo es del año 1986. Perfecto, el año que Argentina salía campeón del mundo por segunda vez. Sí, efectivamente. Muy bien. Y luego te quería preguntar, para tener una idea de la dimensión de una 20, de 20 micrones, ¿no? Sí. Un cabello. Un cabello. Un cabello es un poco más grueso. ¿Cuánto tiene, más o menos? Si metes el cabello, bueno, también depende de quién es. Si es un cabello de un oso, pues puede ser de 2 milímetros, ¿no? Claro. Pero un cabello humano normal... Podría ser... De la cabeza, ¿no? Sí, de la cabeza. Podría ser de un décimo de milímetro. Es decir, como 5 veces más grueso de lo que es la capa que protege el metal base. Una milésima de metro. No, una diez milésima de metro. Una milésima de metro es el milímetro. Okay. Por lo tanto, una décima de milímetro es una diez milésima de metro. Bien. Aquí nos alcanzan una regla, vamos a medir un cabello. Sí, fíjate que no me equivoqué mucho, ¿no? La magia de la radio. Estás en Radio Rueda escuchando Radio Experimental. Estamos en Pasca, que es un bar en... Pasa. Pasa. Pasa. Ah, hoy lo dije mal tres veces. Pasa, entonces. Pasa. Pasa. No pasa, pasa nada, estamos en no Pasa. Pasa nada. Y pasa de todo al mismo tiempo. Vos estás de espaldas a lo que yo veo. Que incluye el sonido este, que es casi como de un Atari, ¿no? Sí, sí, es muy similar. Es muy similar, y lo que estoy viendo es un muchacho con una gorra de lana verde que acaba de tirar un dardo que impactó en alguna parte del blanco. Igual no derrumbó la pared, podemos decir que no. Es importante. Porque, es importante. Porque de otra manera no nos podríamos quedar acá, porque afuera hace todavía bastante frío. Aunque para esta época es por encima del promedio de las temperaturas, se puede ayer decir. Ayer tuve frío y antes de ayer tuve bastante frío, te diría, ¿eh? Volviste, creo que con vos hablaba, ¿no? Que volví del supermercado con la mano afuera, sosteniendo la bolsa y caminé 10 calles y cuando llegué a la casa tenía las manos, pero que eran una piedra que me prendía fuego por adentro. Del frío, ¿no? Tenías que decirle a Cecilia que te la meta en una microonda para un ratito. Sí, sí. Que me la galvanice. ¿Cómo así? Bueno, estamos tomando otra cerveza. Hasta que dure la cerveza. Si fuera por Esbeto, el programa duraría menos. Yo estoy en una... El programa sería muy cortito, pero bueno, igual un programa cortito... Pues no, esto es cierto de que si no tendría mucho más sentido, porque mejor que hablar tonterías es empezar, es terminar a tiempo. Mejor la sinopsis, ¿no? Sí, a veces sí. Alcanza con ver el tráiler en vez de perder tiempo viendo una película. Sí, sí, sí. Y el otro día no lo hice porque confié en Netflix. Bueno, y me equivoqué. Sí, es un error grave. Confiar en Netflix es un error grave. Es un error gravísimo. Sí, sobre sí. Todo cuando fueron dos horas y media de mi domingo. Eso, te imaginas. Mientras que afuera el sol brillaba. Sí, y tú mirando la película cualquiera de Netflix. Una porquería, pero una porquería. Sí, sí. Que encima no me acuerdo ni el título para decirle ahora a la gente, alerta spoiler, no la miren. No la miren, no la qué miren. Pena. Pues sí. Eso sí... Muy bizarra, la verdad que había un profesor universitario que estudiaba o que daba cátedra sobre Hitler. Hitlerólogo, ¿no? Sí, sí. Si existe tal palabra. Entonces, de repente en la ciudad en la que él vivía, una familia compuesta por distintos hijos, distintos padres, bueno, una familia orgánica. Y en la ciudad en la que esta familia vivía, cae una nube negra producto de un choque que se da entre un camión que transportaba unas sustancias químicas y un tren. Caray. De ahí surge una nube que obliga a la gente a irse de la casa. Pero qué tontería, hombre. Y van todos en la ruta. ¿Sí? Y de repente empieza esta historia de que hay que usar mascarilla. Ajá. Con lo cual yo ahí empecé a desvolar mi pensamiento y dije, esto quizás... Es una preparatoria del COVID. Ajá. ¿Sí? Sí, más sí. Allá, porque viste que ahora dicen que también parece ser que Estados Unidos acusa a China de que el COVID surge en un laboratorio, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué no Hollywood puede preparar las mentes para este debate o para desgastarnos alrededor de este debate, ¿no? A través de una mala película. Sí, yo creo que el propósito de estas películas es un poco distinto, es un alarmismo, es algo que tiene por fin dejarte a ti una sensación de amenaza cualquiera. No, no importa del claro, tipo de amenaza, claro, pero para que te sientas amenazado, pues. La teoría del shock, ¿no? Sí, y es cierto que que Netflix, en este sentido, sí es que a ellos les gusta el alarmismo. Hacen bien las cosas. Bueno, y la cuestión es que la película deriva en una cosa muy ridícula en un momento, ¿viste? Sí. Terminan, la mujer de él tomaba unas pastillas a escondidas, que era el Dailar, un nombre X, ¿sí?, contra la depresión o el miedo a la muerte. Y resulta que este hombre, bueno, después de tener una charla con su mujer, que ella le confiesa que el inventor del Dailar, que le había brindado las pastillas a cambio de servicios sexuales, ¿sí?, él va a buscar a este hombre, lo encuentra y lo mata. Ajá. Pero no lo mata porque este tipo comía pastillas todo el tiempo. Ah, y es resistente contra la muerte. Claro, y toma el revólver y mata a los dos. Pero vaya tontería. Y los tres terminan en un convento donde hablaban alemán. Sí. Ahí está la conexión con Hitler otra vez. Sí, sí. No sí. sé qué tiene que ver, pero así fue. Y a partir de ese momento, toda la película se vuelve completamente absurda, pero más absurda todavía. Sí, todo lo que pasa es absurdísimo. Pues yo lo que diría es que el hombre mejor se quedaría un hitlerólogo. Sí. Lo cual, lo cual no es muy diferente de lo de hoy de ser un putinólogo. Claro. Así que, pero eso es para otro debate, para otra discusión, que quizás alguna vez también podemos hacer, pero bueno, por ahora quedamos con esta sensación de que el tipo de la película se metió en algo que lo llevó a cambiar su vida por completo. Sí, digamos que básicamente lo que cambió por completo fue el uso del tiempo del espectador. Eso es el impacto más grave. Sí. Sí. Y yo te iba a decir, salud, hasta que dure la cerveza. Mientras dure la cerveza, te iba a decir, es Beto Gábora, mientras estamos aquí en este bar en Nova Banja, en Eslovaquia, haciendo una transmisión en vivo en este 28 de febrero del año 2023, pasada las 7 de la tarde, que necesito ir al baño, entonces... Entonces podemos hacer una pausa. Sí, y en esta pausa te voy a dejar a vos meditar sobre algún tópico que quieras conversar. Tiraste uno que no, quizás es. Ahora proponme el tópico porque para yo poder engancharme en algo. Sí, sí, sí. Bueno, hablaste. Estamos en una zona del mundo que digamos, si al lado nuestro hay un incendio, acá están cayendo las brasas. Sí. Ese es un tema que históricamente, a futuro, dentro de 2 meses, 1 año, 10, va a tener relevancia. Y el otro es la humanidad. Yo me quedé con la humanidad en todas sus formas. Me quedé con la parte esta de la computadora, la Atari. Es algo muy caro a mis afectos porque yo crecí en esos años. Tenía 11 cuando vos te compraste la primera computadora. Entonces tenía el reloj con jueguito, ¿viste? Sí, sí. Entonces podríamos hablar sobre la evolución de la tecnología o no. Sí, ¿eh? La evolución de la tecnología es un tema muy interesante, de la cual yo podré hacer ciertas observaciones y igual le pueda interesar a alguien, porque yo creo que en lo que es el transcurso de mi vida, pues yo noto que la tecnología tiene un impacto cotidiano. Muy bien. Y eso es de lo que puedo decir unos pocos apuntes. 2 centímetros en la cerveza de Desbeto, en la mía habrá unos 6-7. Y me voy al baño, paramos la transmisión en RadioRueda.com. Ahora vengo y vos vas a abrir la charla y vas a ir a donde quieras ir. Arte experimental, ecología, y diversidad cultural. Radio Rueda. Radio Nómade. Bueno, entonces podemos comenzar donde hemos terminado antes y te diré que hay un enlace entre lo de valorar cuánta pena valen las cosas materiales y entre lo de cómo cambiar y cómo avanza la tecnología en esta época. Yo soy filatélico. La filatelia per se es una afición que está extinguiendo, que se muere. Uh-huh. Y eso se debe a los cambios tecnológicos, porque ya no se utiliza tanto el correo clásico con las cartas escritas a mano, eso nada en absoluto, y por el ordenador quizás de vez en cuando. Y cuando yo tenía 7 años, eso era el modo de existir normal. Se escribían, claro, cartas. Era el email. No hubo email, no hubo ni siquiera el telex, ni fax. Solamente los ni fax, ni nada de eso. Lo único que hubo era el telegrama, pero el telegrama lo tenían solamente las oficinas de correo. Y bueno, pues eso era un medio torpe para comunicar. Claro, y caro además. Y además caro, más caro que mandar una carta, por la cual para mandarla te compraste un sello, lo pegaste en el sobre y la has mandado. Y de esos sellos pegados en los sobres emergió la filatelia. Y ahora bien, si tú te imaginas que en mis 7 años, ahora tengo 62, es decir, 55 años, son en las que voy viendo cómo evoluciona el área de mandar los mensajes. Claro. Y eso no quiere decir que el arte de sello se ha muerto por completo, eso no, pero se ha transformado de una manera que no me parece que está bien, porque ahora todos los correos de todos los países emiten sellos, pero ¿quién utiliza las cartas? Casi nadie. Eso pues, te iba a decir, que tiene que ver con el uso al final, la valoración de las cosas. Por lo cual, hoy hay muy pocos sellos que han pasado por el correo, que han sido matados, y bueno, que hoy lo que tú tienes son nada más, y en su mayoría, las llamadas hojas souvenir, que son unos sellos que tienen un formato de la mitad de una página de formato A4, que obviamente tú no lo vas a pegar a ninguna carta, claro, porque es un souvenir. No cabe, es un souvenir. Los sellos son preciosos y tienen motivos muy, a veces realmente muy interesantes. Hay mucho diseño, ¿no? Los sellos. Eso, hay mucho diseño. En ese sentido, es un desarrollo positivo, pero lo que no es positivo es que no se le da a la gente común y corriente, porque el sello, aunque es una cosa material, bueno, tampoco es tan material como una moneda o un cuadro de un pintor. No, bueno, pero lo es, porque si no, no tienes el papel en la mano, no tienes el sello. Pero lo es, pero era siempre, el sello era un mensajero de cierto tipo de cultura. Desde los años 50, 60, hasta los años 90, los sellos eran mensajeros de cierta cultura. Mediante los sellos, la gente ordinaria que estaba escribiendo cartas se enteraba sobre obras de arte, sobre, exacto, lugares interesantes de cualquier país. Ahora con lo del sello eso no ocurre. Bueno, uno puede decir que lo que lo ha sustituido es el internet, pero yo como filatélico digo que no es lo mismo, porque las imágenes que tú tienes en el internet, tú las ves y se te quedan en tu mente, en el mejor de los casos, se quedan en tu mente como 24 horas, uh-huh, nada más. Uh-huh. Y después ya se acabó. Pero si tú tienes un sobre con un sello y le quitas el sello al sobre, lo metes en un álbum, pues ese sello se te queda ahí toda tu vida. Ese álbum es tu propia galería. Eso es la galería no solamente de las cosas interesantes del mundo, sino de mi vida también, porque yo viendo cierto tipo de sello, no, bueno, ya como tengo decenas de miles de sellos, pues no es ciertamente así con todo sello, pero hay sellos que cuando yo los miro, yo recuerdo exactamente en qué fase de mi vida, en qué sitio y de qué persona se relaciona el sello. Claro. Y eso es lo que jamás te va a ocurrir con las imágenes de internet si solamente las estás viendo en el ordenador cada día. No te va a ocurrir eso porque no te vas a guardar todas las imágenes que ves. Seguro que no, nadie lo hace. No, el bombardeo al que estamos expuestos a nivel de información a partir de la tecnología actual es demasiado. Sí, para la mente humana es una cosa que no es muy bien manejable. No es natural. No es natural. No hemos evolucionado de tal manera como para poder procesarlo de una manera sana. Pero lo que sí podemos hacer para evitar que nos inunden estas informaciones, y hay que decir que a menudo son pseudoinformaciones las de internet, lo que sí podemos hacer es establecernos ciertos criterios internos personales para poder evaluar cualquier información con que nos enfrentemos. Y eso es lo que la mayoría de la gente no lo hace, desafortunadamente. Es muy importante lo que estás diciendo, Sueto Gábora, en esta transmisión sorpresa en Radio Rueda, que estás dando un antídoto contra la sobreinformación en estos tiempos donde es lo que abunda la sobreinformación. Desgraciadamente, sí. Así que no hay una fórmula, en realidad, porque cada uno sabe cómo... No hay fórmula, pero hay ciertas reglas que se pueden decir que son reglas generales. Yo creo que ninguna persona con juicio normal no va a confiar en una información que no llegue firmada por su autor. Pero eso es exactamente lo que ocurre ahora, que la gente se cree cosas que cuando no se les preguntas, verificar, ¿no? cuando les preguntas quién ha dicho eso, ellos no están capaces de decir. Y yo digo, yo siempre pregunto, ¿por qué no lo sabes? Bueno, era en el internet. Pero yo digo, no es lo mismo cuando una información está en el internet como cuando una información está en una librería, en un estanque donde yo puedo sacar el libro y comprármelo, porque editar el libro y redactarlo y quizás traducirlo en muchos casos sale mucho más caro. Por lo tanto, la información que sale en el libro generalmente tiene un valor mucho más grande de las informaciones que uno encuentra en el internet y que ni siquiera están firmados por sus autores, porque es aparente que aquellos autores que no firman lo que escriben tienen unos intentos maliciosos, y ese es el problema de lo que hoy podemos llamar la guerra de información que hay. Claro. Es la guerra que se combate. Sí, pensemos que no estamos en una guerra porque no vivimos en Ucrania. Eso no es así. No, es global. Lo estamos, todos lo claro, estamos. Claro. Estamos sujetos a este tipo de guerra. Sí, entonces las brasas de las que hablábamos antes están cayendo un poco más lejos todavía, ¿no? Sí. Bueno, es una radio experimental. Amamos los paisajes sonoros, son necesarios los silencios para procesar la información también. También, entonces, es cierto. Podemos escuchar aquí lo que pasa, ¿no? Palinko, ešte jedno pivo mi prosím ťa to dnes. No sé si no te escuchó. Y para los oyentes, quiero decirles que él dijo: Pablito, por favor, otra tráeme cerveza. Otra cerveza. Ajá. Eso lo aprendí en estos seis años. Hombre, eso es el lenguaje básico. Sí. En nuestra edad, aún mucho más importante que decir mamá. Es nuestra teta esta. Sí, sí. ¿Dónde está el hombre? No está, fíjate. Danka. Es increíble esto. La veo, pero no me oye. No te oye, está en otro plano de existencia. Sí, sí, o en otra vida. Es otro sello. Sí. Cada uno es un sello. Sí. ¿No? No, pero ahí viene. Yo no lo veo de esa manera. No, pero por eso ahí viene. Ano, volal som ťa. Dobre. Ešte jednu mi správ, prosím. Dobre. Ťa. Jednu. A ver si entendió, ahora vamos a ver si entendió. Porque vos dijiste una. Sí. Si trae dos, sonamos. Sí. Ahí sí, me quedan 2 centímetros de cerveza. Sí, si trae dos, le diré que la otra vez lo voy a ordenar en español para que me entienda, ¿no? Quizás me vaya a entender mejor. Quizás. ¿Quién sabe? Quizás. Eslovaquia. Estas sillas, no sé cómo llamarlo, donde estamos sentados ahora, por lo menos deben tener 20 años. Son, sí, puede ser que tengan por ahí, sí, de los años 90 o quizás del inicio de los años 0, eso sí. Pero bueno, hay sitios donde se valora cuando los muebles son antiguos. Sí, ¿no? Yo lo valoro. Y esto va a pasar a ser antiguo dentro de 2 décadas, si es que van a mantenerlo en una condición tal como está ahora, pues es podría suficiente. Podría ser un tren donde estamos en este momento. Sí, son como unos bancos en un tren. Me encanta eso. Sí, sí. Está buenísimo. Sí. Sí, mi primera computadora, es Beto, fue una Teca 90 de 16K de memoria. Sí, el Atari. Era la versión brasilera de la ZX Spectrum. Ah, sí, sí. Que esa era la marca más antigua incluso que Atari. Claro. Y bueno, mi Atari tenía 64K, wow, eso es que era potente, imagínate, era potente, pero yo tengo un amigo que él tenía también esa de 16K, que era la Spectrum, y sí, sí, sí, señor. Nosotros hacíamos sesiones con jugando la arcada en los ordenadores, ¿no? Y bueno, mientras jugando, tomando cerveza y hablando sobre todo tipo de cosas, ¿no? Empezando con las cosas estúpidas de trabajo cotidiano y terminando con la filosofía y astronomía. Así que eso era también. En ese tiempo, paradójicamente, eso era una manera de socializarse. Claro. Teniendo computadoras. Porque en ese tiempo no las tuvo cualquiera. Claro. Sí, sí, es verdad. Yo la compré en una juguetería, la primera computadora. Sí, bueno, mis sí. padres la compraron, ¿no? Gracias. Sí. Blanca y Francisco. y iba a un lugar a que me graben los juegos en cassette. Sí. Ya cuyendo para viva. Bien, entendió bien. Perfectamente entiende de eso bajo, ¿verdad? No, porque a veces si decís una, pero hay dos personas tomando, te traen dos, ¿no? No, pero ella sabe que yo diría dos. Ella ya me conoce para... Te quedó la espuma de la... Ahí está. El bigote. Porque Sveto Gábora tiene bigotes. ¿No? Es lindo de describir también a los oyentes donde estamos. Yo veo una campana ahí colgando. Hay unos cuadros de bosques. Los cuadros, los... Praga. Esa es la puerta de pólvora en Praga. Uh-huh. Y ahora imagínate que esos cuadros los ha pintado la hermana de Danka, la que nos trajo la cerveza. Ajá. Y tú puedes comprar cualquiera de ellas. Yo ya he comprado acá como 3 cuadros. ¿Cuánto cuesta un cuadro? Bueno, yo creo que este debería ser a unos 100 euros. Uh-huh. Según el tamaño, bueno. Está bien. Es linda la idea de tener un cuadro de un bar de Nueva Bania, ¿no? Es como, sí, sí. Es raro, ¿no? Es como muy... Yo tengo como 3, bueno, pues sí. Ajá. Bueno, los tengo en mi chalet de allá en Brezova. Ajá. No los tengo acá en Nueva Baña, ¿para qué? Si yo puedo llegar cada día por acá y pero los tengo allá y eso está bien. Son... Bueno, cuando vayamos a tu chalet hay que tomar una sorbón viendo el cuadro, entonces. Eso. ¿No? Para sentir que estamos acá en realidad. Sí, sí. Y hay cuadros también en el otro local. ¿Cuál es el otro local? ¿Acá? Frente al bar. Sí, acá. Ah, aquí, acá. Aquí mismo. Sí. Sí, sí. Todos son de ella. Uh-huh. Imagínate que ella... ella estaba viajando para lugares donde estaba pintando los cuadros. Por ejemplo, para Odessa, en Ucrania. Uh-huh. Y ella pintó cuadros en Odessa. Y en tiempos cuando Odessa no era conocida ni por el por lo de guerra ni por, como un destino turístico excelente, pero a ella se le ocurrió ir para Odessa. Tuvo la visión y estaba pintando los cuadros en Odessa, lo que hoy desafortunadamente no es posible. Bueno, este cuadro que señalaste son unas púpavas. Sí. Que son unos dientes de león. Sí. Nosotros les llamamos panaderos. ¿Panaderos? Sí. Ah, bueno. No me preguntes por qué, pero es así. Y hoy leí algo en Facebook que decían que no había que soplar las púpavas porque era el alimento de las abejas o no sé qué, y que mejor que dejarlas todas en su lugar, ¿no? Vale, tontería. Pero viste gente que sí, piensa que ¿cuándo la van cantidad a... que hay de estas? Sí, las hay cantidad en Eslovaquia y el mundo. Bueno, y si tú vas a la calle donde yo vivo, allá hay edificios y entre los edificios hay ciertos tipos de praderas donde las hay realmente cantidad y donde nunca jamás van a venir algunas ovejas para comérselas. Ni las abejas. Ni siquiera las abejas, no las hay tantas, desafortunadamente, pero así es. El otro día fui cerca de tu casa en un viaje relámpago a dejar ropa en un contenedor de Humana. Ah, sí, sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, que son los contenedores de donde se mete la ropa para gente en emergencia o también para los second hands. Claro. Sí, las dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, esta campera la compré en un Humana en Barcelona. Ah. Y mira, está nueva, ¿eh? Sí. Está impecable. Está muy bien. Impecable, realmente, sí, sí. Sí, señor. Otro tipo de tecnología, ¿no? Que haya un contenedor, que puedas mover una manopla, sí, sí, ahí. Sí, y... sí. Bueno, Sveto, con todo el dolor del alma me voy despidiendo porque a mi cerveza le quedan 7 milímetros de profundidad, que es un trago. Esto es un trago. Una lagrimita, sí, una sí. Una lagrimita. Pero obviamente que nos vamos a comunicar en estas horas por algún mensaje de chat. Vamos a chatear. Vamos a chatear, pero ya vamos a dejar de vernos en esta tridimensión. Nos volvemos un sello filatélico en desuso para lo que es la cotidianidad, ¿no? Porque cada uno va a seguir lidiando con su mundo, ¿no? Pero bueno, pues yo lo que te voy a contar es que cuando tú vas a estar, digamos, en Francia, no sé en qué sitio exactamente será, pero yo apreciaré si me vas a mandar una postal clásica con un sello matado y tú pones mi dirección y te vas a firmar ahí. Eso sí que me encanta. Bien. Lo que tengo que hacer es mandarte mi dirección postal. Yo la tengo. ¿La porque tienes? Encontré un papelito que me diste hace unos años donde estaba tu sello. Por eso, sí. Te quiero decir algo. En Argentina, así como a la pupa va, le decimos panadero, al sello le decimos estampilla. Estampilla. Y el sello es cuando pones el sello de goma con tinta. No sé cómo le dicen aquí al sello. ¿Cómo se llama en eslovaco? Razitko. Puede ser. No Razitko o pechiatka, las dos cosas. O pechiatka. Y tengo un papelito que encontré. Donde tengo tu dirección y me lo guardé en la mochila. Si por esas casualidades lo pierdo, te voy a preguntar y me vas a volver a comentar. Pues en cualquier sitio que sea a espaldas de Dios, como se dice, si llegas y me mandas una postal con un sello de allá, sería estupendo. Bueno, pero no de Barcelona, claro, porque de la Rambla tengo postales cantidad. Yo tengo una mejor idea en este momento, además de este compromiso de que acabas de definir que quizás deba ir para tierras francesas, ¿no? Pero sí. Si hay alguien escuchando que le quiere mandar desde su lugar, que no sabemos cuál podría ser, porque ustedes son relativísimos y relativísimas, pueden mandarle a Sveto Gábora una postal con una estampilla, un sello, desde su lugar. ¿A qué direcciones, Beto? ¿Querés dar la dirección al aire o preferís que la pidan a la radio? Mejor que la pidan a la radio, obviamente. Y claro que me encantaría eso. Bien, pueden escribir a info@radiorueda.com con el asunto un sello para Sveto. Una postal. Una postal. Con sello. Con sello, claro, por favor. Por correo clásico. Correo clásico. Sí. Lo que implica todo un folclore que van a tener que. Que ya se está olvidando a la gente. Sí. Yo en diciembre fui a Santa Coloma, en Barcelona, y llevé 8 postales con sello. Imagínate. Y las mandé. Oye, lo que yo también quiero decir es que a cualquier que me mande una postal de este tipo, si yo tengo la dirección de él, le voy a mandar una postal de acá, que nosotros igualmente estamos bastante bien a espaldas de Dios, que no es un destino de turismo muy, muy clásico, pero el ambiente, como supongo que Cristian puede afirmarlo, es muy lindo y vale la pena de visitar igual. Sí, yo creo que si hay alguien escuchando que quiere tener paz en Europa del Este, particularmente en Eslovaquia, Nova Banja es el destino ideal. De los lugares que conocí, me parece que realmente aquí podés tener tu momento, un barcito, podés ir a tener una caminata. Excepto de mar y de volcanes y de glaciares, tenemos de todo. Sí, está. Bueno, para estas tres cosas no vas a ir. Para el trekking, pero la paz, digamos, no tiene forma, digamos. Es silencio, claro, son pajaritos. Claro. Rara vez vas a cruzar la calle con el alerta de que te puedan pisar. Aquí realmente es Se vive con la puerta abierta sin llave, ¿no? Es uno de estos lugares que ya son exóticos. Así que muy recomendable. Mándenle a Beto Gábora su postal con estampilla, con sello. Y con la dirección para poder responder, para poder agradecer. Bueno, yo te agradezco a vos, Beto, por este mes de febrero. No, gracias a ti. Y gracias por estar, Cristian, que son los amigos los que nos enriquecen la vida, y yo siempre esto lo voy a apreciar, y esto lo digo muy sinceramente, sin alguna otra finalidad que agradecerte. Igualmente, que amigo, estás. Igualmente, muchas gracias, y bueno, te dejo con tus 9 centímetros de cerveza, quizás. Solamente porque tengo que seguir con mi raid hasta que se haga otra vez de día y volver a la ruta, pero sí, ya tengo un motivo, ¿sabes? Para mirar para adelante y mandarte la postal con el matasellos. Bueno, con el perfecto. Te agradezco mucho eso. Bueno, gracias, Beto. RadioRueda.com. Escríbanle a Beto, Chao. RadioRueda.com. Una radio libre, sostenida por el apoyo mutuo de oyentes como tú, que disfrutan y valoran este canal de expresión. Personas con sensibilidad que nos impulsan a crecer. Haz una donación mediante PayPal o da un paso más y conviértete en Patreon.